fumar, en el amor ando mal. Na, na, na, na. Ey, es que se la está cabrón. Picha. Dame otro beso de esos que me gustan. Vine para decirte, mami, que te extraño. Que no esté al lado mío se me asusta. No tenerte conmigo me hace daño. Pero siempre te llevo en mi memoria. Veo tu video y tu historia. Yo sé que vos estás buscando novio. Y yo quiero que vos seas mi novia. Dice que no quieres soltería. Que te aburrió del marido que tenía. Yo a mi por vos moriría. Es que somos tal para. No hay otra igual. No puedo encontrar otra que se te parezca. Porque somos tal para cual. No hay otra igual. No puedo encontrar otra que se te parezca. Y tampoco usted me da la gana. Es que me gustas tanto. Conocí demasiada, pero ninguna tenía tu encanto. Yo sé que te gusta cuando te canto. Podríamos ser como Messi y Antonella. Lo nuestro es de telenovela. Acaba la salida de la escuela. Te voy a buscar toda la vida entera. Como Messi y Antonella. Lo nuestro es de telenovela. Acaba la salida de la escuela. Te voy a buscar toda la vida entera. Pero siempre te llevo en mi memoria. Veo tu video y tu historia. Yo sé que vos estás buscando novio. Y yo quiero que vos seas mi novia. Dice que no quieres soltería. Que se aburrió del marido que tenía. Y yo a mi por vos moriría. Es que somos tal para cual. No hay otra igual. No puedo encontrar otra que se te parezca. Porque somos tal para cual. No hay otra igual. No puedo encontrar otra que se te parezca. Cabrón, vos lo sabes o no. Yo sé que lo sabes, Omar. En el amor ando mal. ¿A por qué me puedo ayudar?